Shalom, mi hermana Claudia, mi hermano Alecer, y a toda la familia, que por eso los bendiga y los guarde. Shalom, mi hermana Ezequiel, mi hermana Ara, que por eso los bendiga y los guarde. Shalom, mi hermana Katen, que por eso te bendiga, mi hermana. Shalom, mi hermana Luz Marina, y a la familia, que por eso los bendiga y los guarde. Mi hermano Manuel, shalom, mi hermano Marcelo y los que están ahí en casa, con Cecilia, y a los bebés y a los hermanos que estén allá, mi hermano Fabián, a mi hermana Claudia, a todos que estén por allá, que el pozo los bendiga y los guarde. Shalom, mi hermana Maggie, que el pozo te bendiga a ti y a todos los que están en casa. Bueno, y si también está Marisol, shalom, mi hermana. Shalom a todos, mi hermano Gastón y mi hermana Sol, que el pozo los bendiga y los guarde. Shalom, mis hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar, mi hermano. Nos gusta hacer la oración para que empecemos. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, gracias por permitirnos reunirnos aquí con los hermanos para poder venir a buscar de tu palabra y de tu enseñanza, poder estar aquí y poder orar y estar ante tu presencia, Padre Santo, poder escudriñar en tus misterios y en tu palabra. Te agradecemos, Padre bendito, por tener el privilegio de entender lo que tú nos quieres mostrar, lo que desde hace mucho tiempo estaba escrito, Padre Santo, y que era difícil de entender. Y tú, Padre Santo, tienes esa benevolencia y esa misericordia con nosotros de hacernos entender lo que es lo malo y lo que es lo bueno, Padre bendito. Que aún así lo mismo que está escrito y lo mismo a lo que se le dice ley tiene cosas que son para guardar y cosas que nos llevan al mal y nos llevan a andar en pecado, Padre bendito, nos llevan a la concupiscencia. Te agradezco, Padre Santo, por todo ese entendimiento que nos has dado y todo ese conocimiento y esa sabiduría que desciende de ti, esa sabiduría inmensa que enviaste mediante tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Gracias, Padre Santo. Gracias por permitirnos la vida un día más, porque aún con nuestros problemas de salud estamos aquí, Padre. Estamos aquí firmes. Realmente tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por la vida de nuestras familias, por el pan que has puesto en nuestra mesa, Padre bendito. Por el trabajo, por el sustento y por todo lo que nos das a diario, Padre Santo, a todas las familias de estas que queremos ser de tu pueblo, Padre bendito. Si queremos realmente ser de tu pueblo y ser llamados hijos tuyos, Padre bendito, por el hecho de hacer el propósito de guardar tu palabra, guardar tus mandamientos y de hacer tu voluntad, Padre Santo. Queremos tener tu pensamiento, queremos ser un ejal contigo, así como tu Hijo amado es un ejal contigo, Padre bendito, y como los discípulos también lo fueron con el Mesías, queremos ser nosotros también un ejal contigo, queremos andar en tus mandamientos, que tu Santo Espíritu venga a morar en nosotros, Padre, que pueda esa palabra estar en nuestro corazón, que nuestro corazón esté circuncidado, que no sea algo que profesemos de nuestra boca, Padre Santo, sino que nos sintamos realmente alertados por nuestro corazón de nuestro mal andar, nos sintamos alertados por nuestros malos pensamientos, para poder modificar nuestras vidas y modificar todo nuestro pensamiento que nos lleva al mal y poder andar conforme a la piedra, Padre bendito. Te pido, Padre Santo, por la congregación, que siga viniendo tu palabra, que siga viniendo tu enseñanza, que nos abras el corazón, Padre Santo, que no nos hagas de dura cerviz, como lo fue el pueblo antiguo, que nos hagas un corazón realmente que esté dispuesto a comprender tu palabra, que tenga la valentía de hacer tu palabra, de predicar tu evangelio, porque de eso se trata, Padre Santo, el hecho de guardar tu palabra, de realmente tener esa voluntad y ese coraje de andar en tu palabra. Padre Santo, te pido por todos nosotros, porque realmente no nos hagamos tardos para oír, que sea hoy, y no solo hoy, sino todos los días, el día de irte a buscar, de poder escudriñar en tus misterios, poder andar en tu Santo Espíritu, en esa palabra y en esas buenas obras que has preparado desde el principio. Padre Santo, te pido por los enseñadores de esta congregación, que ocupan un rol tan importante en este que quiere ser tu pueblo. Te pido porque tu palabra siempre esté en la boca de ellos, en sus corazones, para que podamos ser edificados como tiene que ser edificado y como tú quieres, Padre bendito. Te pido asimismo por sus casas, porque tengan salud, Padre bendito, y porque tengan todo lo necesario para subsistir. Así como también todos los hermanos que tengan aflicciones en sus cuerpos, que venga de tu sanidad, Padre Santo, que toque sus cuerpos para que pronto sea devuelta la salud ante aquellos hermanos que tengan alguna aflicción. Todo lo demás sabemos, Padre Santo, que tú sabes de lo que tenemos necesidad y que antes que te lo pidamos, tú ya sabes lo que a nosotros nos aflige y nos perturba. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Amén. Shabbat shalom, mis hermanos. El Eterno les bendiga y les guarde. A mi hermana Claudia y familia, a mi hermana Ana. El Eterno les bendiga. Un abrazo. Igualmente a mi hermano Ezequiel, a Ana. A mi hermano Gastón y familia. A mi madre y a todos en casa, un abrazo. Mi hermano Manuel, mi hermano Marcelo y familia y todos los que están en su casa. A mi hermana Maggie también y familia, un abrazo. El Eterno les bendiga y les guarde. Mi hermana Paola, mi hermano Carlos. Que tengan un Shabbat muy bendecido. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio hoy con una historia que encontramos en Jeremías acerca de un varón que le dio una orden a sus hijos y sus hijos la guardaron por generaciones. A diferencia del pueblo de Israel, esta familia obedeció lo que su padre les mandó, siempre lo hicieron, siempre lo guardaron, y el Señor trae su historia en Jeremías para que la tengamos como ejemplo de qué es obedecer la voz de un padre, de qué es obedecer la voz de un padre que busca el bien para sus hijos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 35. Si leemos, por favor, del verso 1 hasta el verso 11. Jeremías 35, del 1 al 11. Vamos a encontrar allí la historia de los recabitas, que era un pueblo que guardó un mandamiento de su antepasado, de Jonadá. Vamos a leerlo, por favor. 35 del 1 al... ¿Hasta dónde, hermano? Al 11, hermano. Palabra del Señor, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Elohim, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestras moradas, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Gracias, mi hermana. Entonces, esta historia nos muestra que un varón estableció o le dio una orden a sus hijos. Ellos no debían tomar vino, ni ellos ni sus hijos. No debían edificar casa, no debían sembrar sementera, tampoco plantar viña, ni retenerla, sino que morarían en tiendas. Y les da una bendición para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y ellos hicieron conforme al mandamiento de su padre, conforme al mandamiento de Jonadab. Por esa razón es que el Eterno, o el Señor, cuando envía a este profeta a ellos, a Jeremías, le dice, ve y pon delante de ellos vino, porque ellos tenían el mandamiento de no beber vino, y ese mandamiento venía por su padre Jonadab. Ellos no lo toman y le cuentan al profeta por qué razón no lo hacen. Entonces el Señor los toma como ejemplo y manda ahora a Jeremías a que vaya a Jerusalén, a los moradores de Jerusalén, y les haga el reclamo. Vamos a leerlo, capítulo 35 de Jeremías, verso 12 hasta el verso 15, por favor, del 12 al 15 vamos a leer. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Gracias, mi hermana. Entonces el Señor reclama, dice, este varón dio orden a sus hijos, un varón, y sus hijos le obedecieron. Y hasta el día de hoy, dice el Señor, no han tomado vino porque el Padre se los mandó. Pero está comparándolo ahora con Israel y les pregunta, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice el Señor? Yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. El Señor entonces está reclamándole al pueblo porque no han oído su voz. Los hijos de Jonadab oyeron su voz, cumplieron lo que él les mandó, hicieron todas las cosas sin apartarse de las palabras de él, pero el pueblo de Israel nunca escuchó la voz del Señor, no quisieron oírle. ¿Y cómo les habló? Dice, les he hablado desde temprano y sin cesar. Precisamente vamos a ver hoy que esta fue la situación del pueblo de Israel y que también en nosotros, para nosotros trae una enseñanza. Para nosotros trae una enseñanza el hecho de que tampoco hemos aprendido a oír las palabras del Eterno. Tampoco hemos aprendido a poner por obra las palabras del Señor. Esa pregunta, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Es la pregunta que es, aún permanece también para nosotros, porque como Israel fue rebelde a la palabra del Señor, también nosotros hoy lo somos en muchas cosas. También nosotros somos de oídos sordos. Dice el verso 15, envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Y eso nos dice el Señor, vuélvanse de su mal camino y cambien sus obras. Lo hemos leído una y muchas veces en nuestros estudios, lo que nos dice Efesios 4 acerca de renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos de ese nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad. Pero no lo hacemos, no nos volvemos de ese mal camino, como dice aquí en Jeremías. Dice, y no vayáis tras ídolos ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Hace ya unos meses atrás estudiábamos esto de inclinar el oído para escuchar al Señor, para poner atención a su palabra. Y estudiábamos que realmente inclinar el oído y escuchar la palabra del Señor es poner por obra su mandamiento. Entonces, por eso el Señor hace la pregunta, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Nosotros mismos deberíamos hacernos la pregunta, ¿hemos aprendido ya a obedecer las palabras del Señor? En realidad estamos, ¿hemos aprendido a hacerlo? ¿En realidad estamos obedeciendo sus palabras? En el caso de Israel, en el caso del pueblo antiguo, vamos a ir a la historia, vamos a comenzar con Deuteronomio, capítulo 1, verso 39. ¿Cómo el pueblo, desde muy temprano, empezó a ignorar al Eterno, no le puso atención? Porque el Señor les hizo un llamado allí, les hizo una advertencia, pero el pueblo no lo quiso oír. Vamos a leerlo, por favor, Deuteronomio, capítulo 1, verso 39. 1.39. Sí, mi hermano. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Entonces nos dice, y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis, serán por presa, y vuestros hijos, que no saben hoy, bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Allí estaba diciéndole a los israelitas que habían salido de Egipto, que no entrarían. Pero le está advirtiendo al pueblo que sus hijos, esos que no conocían ni el bien ni el mal, que no sabían diferenciar una cosa de la otra, entrarían porque el Señor tenía misericordia de ellos. Más de aquellos que habían visto sus obras, más de aquellos que habían visto todas las maravillas que el Señor había hecho para sacarles de la tierra de Egipto, para redimirlos de sus opresores, de la esclavitud, de la angustia que estaban sufriendo en aquella tierra, ellos que vieron todas sus maravillas y ante quienes se manifestó el brazo poderoso del Eterno, ellos no entrarían. Pero el Señor tuvo misericordia de aquellos que no conocían, que no comprendían bien quién era el Eterno entonces. Y por eso les dice, con ellos tendré misericordia, mas de ustedes no entrarán, ustedes no entrarán a aquella tierra. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 11, del 1 al 9, por favor. al 9. Deuteronomio 11, del 1 al 9. Amarás pues al Señor. Amarás pues al Señor tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo del Señor, vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Ahí está bien, pero bueno, gracias. Entonces nos está diciendo, o le está diciendo al pueblo, dice, amarás pues al Señor tu Elohim y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. En este verso 1 está mostrándole al pueblo qué debía hacer, guardar el mandamiento del Señor, y nos dice allí todos los días, no solamente en un día o mientras el Señor estaba allí hablándole, sino todos los días. Y les advierte, comprended hoy. Debía el pueblo comprenderlo. Nosotros también hoy debemos comprenderlo. ¿Por qué debía comprender el pueblo que era necesario guardar su mandamiento? Dice, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni han visto el castigo del Señor vuestro Elohim, su grandeza, su mano fuerte, su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Entonces, le advierte a este pueblo que debía ocuparse en guardar el mandamiento del Señor todos los días, porque conocían el Señor y conocían el poder del Señor. Es lo mismo que nos dice Saulo en Gálatas, cuando le advierte a los gálatas acerca de que se habían apartado del camino y les pregunta. Vamos a leerlo, por favor, Gálatas capítulo 3, verso 1. Vamos a leer allí la pregunta que les hace a los gálatas, porque viene a serlo muy semejante a lo que le está diciendo a los israelitas. No les estoy hablando a personas que ignoren, les dice por medio de Moisés. Y igualmente a los gálatas también les dice, no estoy hablando con personas que ignoren, que no tengan conocimiento, que no hayan recibido conocimiento, que no sepan quién es Elohim. Vamos a leerlo, por favor, Gálatas 3:1. Oh, gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos es el Yeshua HaMashiach, ¿fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gracias, mi hermana. Entonces hace la pregunta, oh gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? En el caso del pueblo de Israel, les dice, y comprended hoy. porque no hablo con vuestros hijos que no han visto, que no han conocido mi poder. Igualmente le habla a los Gálatas, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Yeshua el Mashiach fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Y esa sería una pregunta para nosotros, ¿quién nos fascina, quién nos mueve para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos apresa para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos, ante nuestros ojos ha sido presentado Yeshua el Mashiach como nuestro Salvador? Ante nuestros ojos ha sido presentado el propósito del Eterno para cada uno de nosotros, que su propósito lo hizo antes de la fundación del mundo, que nos ha llamado a la santidad, que ese es el propósito que tiene para nosotros, que alcancemos vida eterna. Y eso ya ha sido descrito claramente entre nosotros, ha sido presentado ante nosotros claramente, y la pregunta sería, ¿quién nos fascina? ¿Quién nos obliga? ¿Quién nos conquista para no obedecer a la verdad? El Señor no está hablándole a un pueblo que no haya recibido conocimiento, no está hablándole a un pueblo que no haya sido enseñado. Al contrario, el Señor está hablándole a un pueblo que tiene, que ha recibido conocimiento, que se le ha presentado claramente cuál es su propósito, que se le ha presentado claramente cuál es el llamamiento y el llamado que le ha hecho el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hemos aprendido a obedecer las palabras del Señor? A veces pensamos que de pronto el enseñar de esta manera es un regaño, pero cuando nosotros leemos acerca de los profetas, cómo se acercaron siempre al pueblo, nos damos cuenta que el profeta siempre estaba reprendiendo al pueblo por su pecado, por su maldad. Muchas veces el mismo profeta tal vez no lo alcanzaba a discernir en su totalidad, sino porque el Señor se lo mostraba, porque el mismo Eterno le decía, están haciendo esto a escondidas, están haciendo aquello a escondidas, como le decía a Ezequiel cuando le muestra las visiones del templo y de los varones del pueblo, que a escondidas honraban dioses ajenos en el mismo templo del Señor. Y muchas cosas más. Entonces son cosas que hacemos como vamos a leer en el Salmo, en la soledad, en el yermo, dice allí, que hacemos cuando nadie nos ve, que hacemos cuando nadie se da cuenta, o que pensamos en nuestro corazón, como lo dice también Isaías, que el pueblo sería destruido a causa de los pensamientos de su corazón, porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos que no hacemos patentes o que no hacemos públicos, digámoslo, pero que el Señor conoce. El Señor sí los conoce, y el Señor por eso siempre envía el mensaje a su pueblo. Él no dice que fueron los profetas los que lo enseñaron, los que corrigieron al pueblo. Él está diciendo en Jeremías, yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. ¿Pero cómo lo hizo? Fue por medio de sus profetas. Les está diciendo, envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. ¿Para qué? Para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Y el Señor podría decirle al que envía, fulanito está cometiendo tal pecado, o allí el señor fulano está cometiendo tal otro. Pero el Señor no hace eso. El Señor está diciendo, vuélvanse de su mal camino, porque cada uno sabe en qué está apartándose del Señor. Cada uno sabe bien cuáles son las cosas que lo apartan del Eterno y cuáles son sus pecados en los que persiste, en los que insiste. Sin embargo, en Gálatas les está hablando de que hubo un conocimiento que trastornó sus mentes. Hubo un conocimiento que llegó a ellos y los trastornó para seguir obedeciendo a la verdad, para apartarse de la verdad más bien. Entonces, también es otra cosa de la que el Señor nos está advirtiendo, que pueden venir conocimientos que estorben en nuestra mente, que estorben en nuestro corazón el servir sinceramente y todos los días, como nos dice en Deuteronomio, al Señor, obedecer su mandamiento. Entonces, esto es algo que debemos nosotros siempre tener cuidado, porque pareciera que ya sabemos todo, que ya tenemos todo cuanto necesitamos y que andamos bien, que andamos en el mandamiento, que andamos en justicia. Pero el Señor nos está diciendo que lo mismo pensaba Israel, lo mismo pensaba el pueblo antiguo. Creía que andaba en justicia, creía que estaba guardando el mandamiento, pero en realidad no era así. En Jeremías 13, del verso 9 al 11, vamos a leer y a ver allí por qué razón el Señor llama malo al pueblo. ¿Por qué lo llama malo? Vamos para allá, Jeremías 13, del 9 al 11, por favor. Así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Hasta dónde, hermana? Hasta el 2. Ah, ok. Ah. Les dirás, pues, esta palabra. Así ha dicho el Señor, Elohim de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Gracias, mi hermana. Entonces nos dice en Jeremías, era del 9 al 11 nada más. Gracias, mi hermana. Nos dice que este pueblo es malo porque no quisieron oír las palabras del Eterno, porque andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles, para adorarles. Entonces, importante que tengamos en cuenta esto, porque es considerado malo un pueblo. Porque no oye la palabra del Eterno. Y la pregunta que nos decía en Jeremías 35 es, ¿cuándo aprenderéis a obedecer mis palabras? Si en primer lugar ni siquiera las escuchamos, menos podremos aprender a obedecerlas, a ponerlas por obra. Y está diciendo que ese pueblo ni siquiera quería oír las palabras del Señor. Realmente nosotros, a veces, por más que nos reunamos, nos juntemos para estudiar, para santificar el Shabbat, muchas veces no oímos las palabras del Señor. Y no oímos no porque no las escuchemos, sino porque realmente no ponemos atención, no ponemos cuidado a lo que nos está diciendo. Nos dice, además, la consecuencia de esto, la consecuencia de que un pueblo no quiera oír las palabras del Señor, sino que más bien ande en las imaginaciones de su corazón, ande en lo que él cree que es recto y en lo que él cree que es justo. La mayoría de nosotros andamos así, andamos conforme a lo que pensamos que está bien y conforme a lo que pensamos que es justo. De acuerdo a eso actuamos, de acuerdo a eso vivimos. Pero está diciendo el Señor que eso no es lo que a él le agrada. Eso es no oír la palabra del Señor, porque realmente hemos estado estudiando que escuchar la voz del Señor es entender cuál es su voluntad, es entender y ponerla por obra. Pero si nosotros solamente hacemos lo que consideramos que es justo, lo que consideramos a nuestro parecer que está bien, pues andamos como la como la mayoría de los del mundo anda, como lo diría Efesios, como los gentiles, que andan en la imaginación de su corazón. Nos dice entonces, la consecuencia de esto es lo que nos dice el verso 11. Esta visión era de un cinto podrido y dice, como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Entonces, ¿para qué nos ha llamado el Señor a nosotros también? Así como a Judá y a Israel, las juntó a Él para que fuesen por pueblo y por fama suya y por alabanza y por honra, pero para ello debían escuchar la palabra del Eterno, para venir a ser su pueblo, para venir a ser su gloria, su alabanza. Pero no quisieron escuchar. Entonces, no quisieron escuchar, dice, vendrá a ser como este cinto estaba podrido, que para ninguna cosa es bueno. Es decir, que el Señor lo desecharía, lo echaría de sí y ya no lo tendría en sus lomos, como está describiendo. No se juntaría así, sino que se separaría más bien de él, de aquel pueblo, por cuanto no sirve para nada. Entonces, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Este es el ejemplo que estamos viendo en esta noche. ¿Qué ocurrió con el pueblo antiguo? ¿Qué ocurrió con aquel pueblo que fue rebelde, que no quiso escuchar la voz del Eterno, que no quiso oír sus palabras? Si leemos nosotros conocemos bien la historia, ¿cómo fue que el Señor desechó a este pueblo y fue poco a poco? Él no lo hizo de una sola vez, porque como dice aquí, envió los profetas temprano y sin cesar, rogándoles, llamándoles, volveos a mí, vuélvanse ahora. Por eso dice Romanos 10, capítulo 10, verso 18 hasta el 21, por favor, mi hermana, para que veamos que allí nos está hablando, nos está mostrando que el Señor hizo venir constantemente sus profetas a este pueblo para llamarles, extendió sus manos siempre, pero igualmente recibió la respuesta de negativa de este pueblo. Por eso le llama un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a leer, por favor, mi hermana, Romanos capítulo 10, del verso 18 al 21. Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿qué pasó con Israel? No quisieron oír las palabras del Señor, no quisieron escuchar, aunque el Señor se presentó a ellos desde temprano y sin cesar, desde que los sacó de Egipto por mano de Moisés, hasta los tiempos en que vinieron a ser destruidos tanto las tribus del norte como las tribus del sur que habitaban en el sur. El Señor les estuvo hablando, les estuvo llamando, les estuvo buscando, pero ellos no quisieron oír. Y por eso dice que este pueblo fue rebelde y contradictor. De nosotros esperemos que no tenga que decir lo mismo. De nosotros esperemos y busquemos que Él no tenga que decir lo mismo, pueblo rebelde y contradictor, y que, en otras palabras, perdió su tiempo llamándoles tanto para que no se arrepintieran. Sin embargo, el Salmo nos habla de algunos momentos en que Israel se arrepintió. algunos momentos en que cierto pueblo oyó la voz, o a pesar de no haber oído la voz, sin embargo, debido a los dolores causados por su rebeldía, a las maldades, a las consecuencias de su maldad y esas consecuencias que le sobrevinieron, nos dice en el Salmo 107, verso 10 al 12, que ellos se arrepintieron. Pero vamos a leer lo que dice Salmo 107 del verso 10 al verso 12, por favor. También nos está describiendo allí lo que ocurría con el pueblo. ¿Cómo es que el pueblo se comportó siempre? Hasta nuestros días, el pueblo se sigue comportando de la misma manera. Nosotros mismos venimos a comportarnos de esa misma forma en muchas ocasiones. Leamos, por favor, Salmo 107, verso 10 al 12. ¿107 qué, hermano? Escuché lo último. 10 al 12. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Entonces allí nos describen el caso de estos que cayeron. Nos dice así, nos dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros. ¿Quiénes son estos? Dice que estos estaban aprisionados en aflicción y en hierros, y en las tinieblas y sombra de muerte, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor, porque aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, esta es la consecuencia de ser rebeldes a oír la palabra, de aborrecer el consejo. Es que venimos a tener como morada las tinieblas y la sombra de muerte y a estar aprisionados en aflicción y en hierros. Dice entonces verso 12, por eso, por cuanto fueron rebeldes, por cuanto aborrecieron el consejo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Si nuestra ayuda viene del Señor y somos rebeldes a Él y le rechazamos, no tenemos quien nos ayude. Y esto nos lo va a ilustrar más adelante el profeta Oseas, cuando nos hable de un rey de Israel que no buscó auxilio en el Señor, pero fue a buscar auxilio en los hombres. Por tanto, no lo encontró, por tanto, no halló ese auxilio, porque nuestro auxilio viene del Señor, como lo estudiábamos con el hermano Alfonso en días pasados, porque Él es el Elohim o el Señor de los ejércitos. Nos dice entonces, esto fue a consecuencia de que no oyeron su voz, por eso fueron quebrantados con trabajo, por eso cayeron, por eso no hubo quien los librase, porque el único que los podía librar era el Eterno. En el Salmo 78, por favor leamos, del verso 40 al 42, vamos a leer, Salmo 78 del 40 al 42, vamos a ver lo que les decía hace un momento. ¿Cuántas veces este pueblo se rebeló? Se rebeló muchas veces contra el Santo de Israel y olvidó algo muy importante, algo que nosotros también olvidamos hoy en día, algo que no deberíamos olvidar nunca, porque gracias a eso es que estamos de pie, gracias a eso es que tenemos la esperanza de la vida. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 78, del 40 al 42. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Elohim y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Entonces, muchas veces nosotros hemos estudiado acerca de que cuando estábamos En angustia, cuando estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, el Señor nos redimió. Nos redimió con la sangre del Mashiach. Nos sacó del Seol y nos dio la vida, nos ofrece la vida. Gracias al sacrificio del Mashiach. Pero eso lo olvidamos también constantemente. Así como le pasó también a Israel, dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en la soledad y volvían y tentaban Elohim y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. El Señor no solo nos ha redimido a nosotros de la angustia, sino también de la muerte. El Señor nos ha redimido de que recibamos la paga del pecado, que es la muerte, pero nosotros también lo olvidamos, así como el pueblo antiguo lo olvidó, nosotros también nos olvidamos de que hemos sido redimidos por Él, de que Él nos amó profundamente, de que Él nos amó con un amor inigualable porque dio a su Hijo para que vivamos por Él, porque no escatimó a su Hijo. Todo eso lo olvidamos, todo eso lo pasamos por alto en nuestras vidas, y venimos a actuar conforme a lo que pasa por nuestra mente, conforme a la vanidad de nuestro pensamiento. Y eso mismo le pasaba al pueblo de Israel, al pueblo antiguo. Tentaban al Señor porque se olvidaban de que Él fue quien los sacó de la esclavitud. Se olvidaban de que Él los sacó los libró de la angustia por la que pasaban en Egipto. Los libró de la angustia por la que tenían sus almas. Sin embargo, este comportamiento, como vemos desde el principio, es un comportamiento de rebeldía, de olvidarse de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de olvidarse de lo que el Señor hace por el pueblo. Siempre nos olvidamos de ello, siempre nos olvidamos de su misericordia, de su bondad. Pero es algo que tiene el ser humano, que se olvida de las cosas buenas. Siempre se olvida de lo bueno que hace Elohim por él y viene a perderse en el camino, y por eso el Señor siempre tuvo que mandar a alguien, mandaba a sus profetas, por eso el Señor siempre tuvo que mandar a sus profetas sin cesar a que amonestaran a este pueblo. Hoy en día tenemos su palabra, pero desafortunadamente muchos de nosotros no la leemos. Y dice la Escritura que todo lo que allí está es para que aprendamos que así como ese pueblo antiguo se equivocó, también nosotros hoy en día nos equivocamos, y que los mismos errores y las mismas dificultades por las que ha pasado el pueblo antiguo son los mismos errores y dificultades que nosotros cometemos y tenemos que sufrir hoy en día. Las circunstancias pueden ser diferentes, o pueden ser las mismas, pero siempre cometemos el mismo error, y es olvidarnos de la misericordia del Eterno, olvidarnos también de su palabra, no tenerla en cuenta en nuestras decisiones. Vamos a ver Oseas capítulo 7 del verso 10 al 16, y vamos a ver que aunque el Señor había castigado tantas veces a este pueblo, como lo dice el Salmo 107, que a causa de que no quisieron oír su voz, les vino castigo, les vino dolor, les vino angustia. Sin embargo, este pueblo seguía actuando de la misma manera. Capítulo 7 de Oseas, del verso 10 al verso 16, por favor. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Elohim, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Este texto de Oseas nos está relatando cómo el Señor castigó a Israel, cómo castigó a este pueblo, cómo le trajo o le permitió que muchos extraños le hicieran daño. Nos habla, por ejemplo, en el verso 9, devoraron extraños su fuerza y no lo supo. Aún canas le han cubierto y no lo supo. Es decir, que el mismo pueblo ni siquiera era consciente de todo el mal que tenía encima. A veces el pueblo está tan endurecido que ni siquiera es consciente del mal que ha traído Elohim sobre él. El pueblo ni siquiera se percata de que muchas cosas que le ocurren a su alrededor es a causa de su iniquidad. Es a causa de que el Señor está llamándoles, está diciéndoles, está gritándoles que están en pecado, que están mal. Y esto es debido a la soberbia, nos dice en el verso 10. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. La soberbia nuestra también testificará contra nosotros. Porque somos soberbios. Cuando no escuchamos la palabra del Señor, cuando el Señor nos dice que corrijamos nuestro caminar y no lo hacemos, entonces somos soberbios, somos altivos, no queremos ser reprendidos por el Señor. Entonces nos está diciendo, la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. La soberbia nuestra, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta igual que se manifestó en medio del pueblo de Israel, que no quisieron atender a la voz del Eterno. El Eterno les decía, están en pecado. Y ellos decían, no, estamos bien. Estamos bien porque nosotros guardamos fiestas, guardamos Shabbat, sacrificamos los animales, hacemos todo lo que la ley dice. Pero el Señor les decía, falta la misericordia, falta el juicio. No le hacen justicia al huérfano, no le hacen justicia a la viuda, y el pueblo no escuchó. Dice así, no se volvieron al Señor su Elohim, ni lo buscaron con todo esto. ¿Qué era todo esto? Todo el mal que le había sobrevenido al pueblo, todo el mal que había venido sobre ellos, ni siquiera así le buscaron. Por eso dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Cuando nosotros actuamos de esta manera, y aunque nos llaman la atención, persistimos en nuestro pecar, en nuestro propio camino, en nuestra propia, en nuestro propio juicio, de que pensamos que así estamos bien y que no vemos mal en lo que hacemos, aunque el Señor nos diga o aunque nos adviertan que esa no es la manera, que eso no es correcto, que no es así como el Señor pide que hagamos las cosas, si persistimos en ello, entonces es porque somos sin entendimiento, palomas incautas como lo fue Efraín. Dice así, ¿qué pasó con Efraín? Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Iban a pedir ayuda a los hombres. El Eterno les ofrecía la ayuda, les estaba advirtiendo, arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino. Miren el mal que ha venido sobre ustedes. Como lo dice en Isaías, les dice, vuestra tierra está desierta. Toda Jerusalén está hecha un desierto. ¿Hasta dónde más querréis ser castigados? Les pregunta. ¿Hasta dónde querían ser castigados? Pero no atendieron, no quisieron oír, no quisieron entender que el Señor les estaba hablando, no quisieron entender que debían cambiar su camino. Y aquí Efraín le está diciendo, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. En lugar de buscar al Señor, iban a buscar la ayuda de los hombres. Pero dice aquí el verso 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a todo lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! ¡Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron! ¡Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí! El Señor también nos ha redimido a nosotros, ahora. El Señor también nos ha redimido de nuestra manera de vivir que teníamos, como dice Pedro, que heredamos de nuestros padres, esa manera vana de vivir que heredamos de ellos. El Señor nos ha redimido. A cambio de eso, ¿qué debiéramos nosotros hacer? Dice que el pueblo, de este pueblo antiguo, hablaron mentiras contra el Señor y no clamaron a Él con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Aunque les vino dolor, aunque les vino angustia, no clamaron al Señor con el corazón. Es decir, que no se arrepintieron en realidad de su maldad. Solamente querían que se les quitara el mal, pero no quitar la maldad de sus corazones. Por eso está diciendo en el mismo verso, para el trigo y el mosto se congregaron, pero se rebelaron contra mí. Buscaron el beneficio, el pan y el vino lo buscaron, el beneficio que recibían, pero no volvieron al Señor, y eso nos lo aclara el verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Esto le pasó al pueblo del tiempo de Jeremías, que no quiso volver al Eterno, no quiso volver al Señor, solo buscó que se le quitara su dolor, solo buscó que se le quitara su angustia, pero no se arrepintió para alcanzar la vida. No se arrepintió para alcanzar la justicia. Este pueblo en realidad no quiso poner por obra las palabras del Eterno, siguió siendo rebelde, siguió siendo injusto con el Eterno. Y a causa de esto, el mismo pueblo se consideró justo. El pueblo, aunque no se arrepintió desde su corazón, como dice el Señor, no clamaron a mí desde su corazón, ellos se consideraban justos. Vamos a leerlo, por favor, ahí mismo, en el libro de Oseas, capítulo 12. El verso es el 8. Del 8 al 10 vamos a leer. Para que vean allí que el pueblo se consideraba justo. Y eso mismo nos pasa a nosotros, que nos consideramos justos. Venimos a considerarnos limpios y que no tendremos de qué temer delante del Señor. Leamos, por favor, Oseas 12, verso 8 al 10. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, pero yo soy Elohim. Yo soy el Señor tu Elohim, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces nos dice allí, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Cuando pensamos así, realmente debemos tener miedo. Miedo de que si en realidad somos hallados justos por el Poderoso. Porque así como Israel, Efraín, este pueblo se consideraba justo, creía que andaba en justicia, creía que había alcanzado realmente la santidad y que nadie hallaría maldad en él. Así nos podemos considerar nosotros, pero estar engañados completamente. Dice el verso 9, pero yo soy el Señor tu Elohim desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Está diciéndole el Señor que así como Él fue quien sacó a este pueblo de la tierra de Egipto, quien los redimió de la esclavitud, quien los redimió de Egipto, asimismo ha seguido Él siendo fiel, se ha mantenido buscándoles a este pueblo, por eso dice que habló a los profetas, aumentó la profecía por los profetas, para que le hablaran a este pueblo, para que viniera este pueblo al arrepentimiento. El Señor siempre ha sido fiel. Los que somos infieles somos nosotros, y nuestra infidelidad no la vemos. Nosotros nos consideramos justos, siempre nos vamos a considerar justos, porque no alcanzamos a ver nuestro error, no alcanzamos a ver nuestra falta. Y muchas veces, aunque la veamos, nos justificamos. Pero el Señor nos ha advertido una y otra vez por los profetas, por su palabra nos ha advertido que en realidad no hemos prestado atención a su palabra, que en realidad no están atentos nuestros oídos a ella, porque somos rebeldes, porque no obedecemos a lo que Él dice. En Isaías 5, verso 13, solamente vamos a leer, por favor, y vamos a ver que allí nos está diciendo cómo el Señor se va alejando de este pueblo, porque el Señor advierte en Oseas 7 que todo cuanto ha sido pregonado en la congregación, todo el mal que se le advirtió que vendría, le llegaría a este pueblo. Y en Isaías capítulo 5, el verso 13, recordemos que Isaías 5, sus primeros versos nos hablan de la viña que el Señor plantó, que fue Israel, y cómo el Señor, esperando que diese uvas buenas, dio uvas silvestres. Recogió un fruto que no esperaba, un fruto que no plantó Él. Y advierte acerca de este pueblo en Isaías 5:13 lo siguiente: ¿por qué razón vino a recibir lo que le llegó? Isaías 5:13, por favor. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Cuando nos habla de conocimiento, nos habla de entendimiento, nos habla de... ¿Puedes pegar por favor el de que viene ahí para conocimiento? Nos está hablando de un pueblo que no ha sido entendido, de un pueblo que no ha sido... sabio, y por eso dice allí, por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. La razón por la que viene a ser sin conocimiento no es porque el Eterno no le haya dado ese conocimiento, como leíamos en Romanos. De hecho, dice que el Señor les habló continuamente, se manifestó a ese pueblo, les llamó, extendió sus manos a ese pueblo, pero el pueblo fue rebelde, no le quiso oír, no le quiso entender, no le quiso escuchar. Y acá dice por esta razón el pueblo fue llevado cautivo. Pero luego de ser llevado cautivo, pudo en la cautividad haber clamado, como lo dice el Salmo 107, verso 13. Por favor, vamos a volver al Salmo 107, que nos habla allí de que cuando el pueblo es ha recibido sufrimiento, si clama, Si se arrepiente, entonces el Señor lo libra de sus aflicciones. Pero si no se arrepiente a causa de esa falta de conocimiento, entonces vendrá su destrucción. Vamos a leer Salmo 107, del verso 13 al verso 16, por favor. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Gracias, mi hermana. Entonces dice, leíamos antes en el Salmo 107, 10 al 12, que nos decía que aquellos que se rebelaron, que resistieron oír la palabra del Eterno, dice que fueron aprisionados en aflicción y en hierros, y que su morada vino a ser las tinieblas y la sombra de muerte. Pero estos que recibieron este dolor, que recibieron esta aflicción a causa de su rebeldía, dice en el verso 13, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, ¿cómo vemos en la historia esto? Vemos que esto pasó con el pueblo de Judá cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia. Allí los que estuvieron en cautividad, cómo clamaron al Señor y cómo esperaron las promesas de Él y fueron restablecidos como pueblo. Vienen a ser libertados otra vez, llevados a sus tierras. Y nos dice acá el verso 15, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El Señor hace esto con aquellos que se arrepienten, con aquellos que claman a Él, y entonces Él viene a librarlos. Pero si el pueblo aún persiste en rechazar el conocimiento, como dice, persisten en tener oídos sordos a las palabras del Eterno, entonces vendrá a sucederles como nos dice Oseas capítulo 4, verso 6. Ya no serán llevados cautivos, porque ya estando cautivos, siguen siendo sordos a las palabras del Eterno. Entonces, ¿qué vendrá para ellos? Dice Isaías 4, 6. Esto lo decía Isaías 5, 13. Pero Oseas 4, 6 nos dice que el pueblo es destruido entonces por falta de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa inteligencia. Vamos a leerlo, por favor, Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿por qué le faltó conocimiento a este pueblo? Está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero le faltó no porque no se le haya ofrecido, no porque no se le haya dado este conocimiento, le faltó porque desechó el conocimiento. Dice la segunda parte del verso, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también me olvidaré de tus hijos. Entonces, la razón por la cual el pueblo es destruido por falta de conocimiento, no es porque el Eterno no le haya dado conocimiento, no es porque el Eterno no haya enviado a sus siervos a enseñar al pueblo. La razón por la que el pueblo es destruido por falta de conocimiento es porque aunque lo recibe, lo desecha. No lo acepta, no escucha esa palabra. Por eso la pregunta que nos hacía Jeremías, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice el Señor. Esto es lo que debemos nosotros siempre tener en cuenta, que no es que el Señor haya dejado en ignorancia a su pueblo, sino que el Señor fue rechazado por su pueblo. Por esta razón viene a ser destruido el pueblo, porque no tiene conocimiento. Entonces, si este pueblo insensato, como nos dice la Escritura, si este pueblo necio, rebelde, no quiere recibir la instrucción, no quiere oír la palabra, no quiere aprender a obedecer esas palabras, entonces, por esta razón es que viene a ser destruido. No porque el Señor no le dé el conocimiento, porque Él se lo ha dado. Por eso nos decía Romanos que Él extendió sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor, que si el Señor le decía es por este camino, el pueblo decía no, nosotros queremos ir por este otro. Entonces, asimismo, nos está advirtiendo a nosotros o nos está enseñando a nosotros estos textos, esta historia que ha quedado registrada, de que nosotros también, si somos contradictores, si hacemos conforme a nuestro deseo, si andamos en el anhelo de nuestro corazón y por el camino que nosotros querramos, en lugar de andar por el camino que el Eterno nos advierte, pues vendrá para nosotros también la destrucción. Y no porque el Señor no nos haya dado conocimiento, que Él nos ha instruido, como dice, como le reclamaba Saulo a los Gálatas. Cuando dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, siendo que ya el Mashiach ha sido expuesto entre vosotros como crucificado? Igualmente a nosotros, nos ha sido enseñado ya el camino, nos ha sido dada ya la instrucción. ¿Qué es lo que nos detiene para no obedecer a la verdad? ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Por qué nosotros querremos ser destruidos? Si persistimos en nuestro camino rebelde, alejados del camino del Eterno, nos llegará solamente la destrucción, aunque pensemos que estamos bien. En Proverbios 10, verso 8, nos dice claramente quién es el que es sabio, porque nos dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. ¿Quién es el que es sabio? Proverbios 10, verso 8, por favor. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Dice entonces, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Entonces, ¿quién es el que es sabio? El que recibe los mandamientos, el que los pone por obra. Si nosotros no recibimos los mandamientos, los ignoramos, como decía la pregunta de Jeremías, ¿hasta cuándo aprenderéis a obedecer mis palabras? Si ignoramos las palabras del Eterno, no las recibimos, entonces no somos sabios. Por eso está advirtiendo que aquel pueblo fue destruido por falta de sabiduría o conocimiento. Y esa sabiduría, ese conocimiento que no quiso escuchar, que no quiso recibir, si nosotros lo desechamos, entonces la consecuencia que tendremos va a ser la misma. Aunque nos consideremos como aquel pueblo se consideraba, muy sabio y muy entendido. En Proverbios 12:1 nos advierte que quien viene a ignorar o aborrecer la reprensión, se convierte en ignorante, o es ignorante. Por eso es que este pueblo es considerado ignorante, porque rechazó la reprensión que muchas veces se le ofreció, rechazó la reprensión que el Eterno le hizo una y otra vez por medio de los profetas, como decía Oseas, Jeremías, desde temprano y sin cesar. Por favor, leemos Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces nos dice ahí, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y este pueblo antiguo del que nos está contando la Escritura fue un pueblo que aborreció la reprensión, e incluso cuando sus profetas le reprendían, lo que hacían era matarlos. como dice el testimonio de Esteban, cuando nos dicen Hechos, ¿a cuál de los profetas no aborrecieron vuestros padres? Ahí en Hechos 7, versos 52, bueno, desde el 51 les dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, tanto el pueblo antiguo como el pueblo del tiempo de Esteban, vemos que igualmente fue un pueblo ignorante, un pueblo que no amó la reprensión, porque así como el pueblo antiguo era reprendido por los profetas, y en el tiempo de Esteban fue reprendido por el Mashiach, y más adelante fue reprendido por los mismos discípulos, y este pueblo, en lugar de alegrarse, de aceptar la corrección, vinieron a destruir, a matar a los profetas, vinieron también a matar al Mashiach, vinieron incluso también a matar a Esteban porque los corregía. Entonces, ¿por qué es ignorante un pueblo? Porque no ama la vida. Porque cuando la corrección viene del Eterno, lo que está buscando es que tengamos la vida, que no nos no caigamos en el Sheol, que no seamos atrapados por la muerte, sino que seamos librados de ella. Pero cuando no aceptamos esa reprensión, esa corrección, venimos a ser como aquel pueblo loco, ignorante del que nos habla la Escritura. En Hechos 4:6 leíamos que el pueblo es destruido a causa de su ignorancia, a causa de la falta de conocimiento. En Jeremías 6, capítulo 6 de Jeremías, vamos a leer por favor del verso 10 al 17, el Señor hace una pregunta. Allí hace una pregunta muy interesante. Jeremías 6, del 10 al 17. 6, 10 al 17. Sí, mi hermano. Okay. Okay. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor le es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes. Igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerá, dice el Señor. Así dijo el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Entonces nos está hablando allí, la pregunta que les decía es la del 10. ¿A quién debo hablar y amonestar para que oigan? Esa pregunta que hace el Señor allí es muy relevante. ¿A quién debe amonestar el Señor? ¿A quién debe hablarle para que oigan? Para que oigamos nosotros y nos arrepintamos. Para que oigamos nosotros y entendamos. Para que oigamos nosotros y aprendamos a poner por obra su palabra. ¿A quién debe hablar? ¿A quién debe amonestar? Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman. En muchas ocasiones, con algunos de mis hermanos, siempre que hablamos de lo difícil que es realmente poner por obra las cosas que sabemos, de lo complicado que es en la vida cotidiana, en la vida diaria, actuar como hemos sido enseñados por la Escritura o por el Señor, porque nos olvidamos de muchas de las cosas que aprendemos, por no decir de todas. Nos olvidamos en nuestra vida diaria de quién es Elohim y de quiénes somos nosotros. En la vida diaria, cuando nos juntamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos que no creen lo mismo que nosotros, que no han sido enseñados como nosotros, entonces es donde nos queda difícil comportarnos conforme lo que hemos sido enseñados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que cuando estamos con las personas que no creen lo mismo que nosotros, o aún con personas que creen lo mismo que nosotros, pero que no estamos en circunstancias como la de ahora, que estudiamos la Escritura, sino que estamos en el trabajo, o estamos compartiendo un momento, qué sé yo, jugando, o en alguna otra actividad diferente a lo que es escudriñar la Escritura, ¿por qué nos queda tan difícil ser coherentes con lo que hemos aprendido? La respuesta está en este versículo de Jeremías 6:10. Es porque no aman la palabra, dice el Señor. No pueden escuchar, he aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Esa es la única razón. Porque no hemos aprendido a amar al Poderoso, ni su palabra. Por tanto, dice el Señor, estoy lleno de la ira del Señor. Cansado estoy de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes juntamente. Porque el marido también será preso con la esposa, el viejo con él lleno de días. Y aquí nos describe cosas que son de la cotidianidad, del día a día. ¿Qué nos dice? La derramaré sobre los niños en la calle, donde los niños juegan. ¿Por qué? Porque los niños, así como los adultos, no hacemos la diferencia, los niños tampoco la hacen, dice. La derramaré sobre los niños, sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque nosotros como jóvenes no aprendemos a hacer la diferencia, ni a mostrarla. Gracias, mi hermano Marcelo. Nos recuerda, mi hermano Marcelo, que el Mashiach dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y nos pone allí el verso de Juan 14:23. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Entonces, nos está diciendo en Jeremías, dice, derramaré la ira, mi ira, sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes juntamente. Y también dice, porque el marido también será preso con la esposa. ¿Por qué? Porque ni entre esposos aprendemos a vivir las cosas que aprendemos. No sabemos vivir realmente lo que hablábamos la semana pasada, que no manifestamos realmente nuestro conocimiento. No somos sabios cuando vivimos, y no somos sabios porque no hemos amado la palabra del Eterno. Aunque ha venido a nosotros, en realidad no hemos aprendido a ponerla por obra, que es lo que está reclamando el Señor en Jeremías 35. ¿Hasta cuándo aprenderéis a poner por obra mis palabras? ¿Hasta cuándo? Y nos advierte aquí en Jeremías 6. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y cuando nosotros pensamos en esta expresión, que el sacerdote y el profeta curan la herida del pueblo diciendo paz, paz, solamente puede venir a mi mente el hecho de la historia de Jeremías. ¿Cómo Jeremías advertía al pueblo todo el tiempo? Arrepiéntanse, están en pecado, esto es idolatría, aquello otro es pecado, hagan justicia, obren la verdad. Y venían los otros profetas y decían, somos el pueblo del Señor, no va a venir destrucción, somos el pueblo del Señor, reclamemos sus promesas. Pero ¿quién es el pueblo que tiene derecho a las promesas? Realmente el pueblo que tiene derecho a las promesas es el pueblo que ama su palabra, el pueblo que ha guardado su palabra. Porque la promesa del Eterno es que guardará su pueblo, la promesa del Eterno es que lo salvará, la promesa del Eterno es que le dará vida. Pero como dice Juan 8:51, dice, en verdad os digo, o de cierto os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces, si queremos recibir las promesas del Eterno, si queremos recibir toda la protección del Eterno, debemos aprender a guardar esas palabras. Debemos nosotros aprender a guardarlas. Y no podemos nosotros ignorar que somos rebeldes. Y muchos se enojan de pronto porque digamos que este pueblo que le busca, que se esfuerza, es rebelde. Pero sí, aunque seamos de aquellos que le buscan, somos rebeldes porque como dice Romanos 10, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. Y dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué tuvo que hacer el Señor esto? Porque el pueblo que le buscaba, que juraba en su nombre, era un pueblo que solo le lisonjeaba. Era un pueblo que solo de labios le decía que le amaba, que solo en Shabbat se presentaba delante de él con sacrificios y queriendo ser oído por el Señor, pero que en realidad se olvidaba de la justicia y la misericordia en el resto de su vida. Por eso es que les reclama, sobre las calles derramaré este mal sobre los niños, en la reunión de los jóvenes, al marido y a la esposa, al viejo lleno de días. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es lo que el Señor nos dice, ahora nos lo está diciendo, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo entonces? Dijeron, no andaremos. La respuesta fue, no andaremos. Dice además el Señor, puse también atalayas sobre vosotros que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Ese sonido de la trompeta es el sonido de juicio, el sonido de guerra. Y ellos dijeron, no escucharemos. Es un sonido de advertencia, de que la destrucción es próxima, de que la destrucción es muy probable, pero dice, ellos dijeron, no escucharemos. ¿Qué diremos nosotros hoy en día? ¿Qué diremos nosotros ahora? La pregunta es, tal vez nosotros pensamos que somos justos ahora, porque estamos aquí reunidos ahora, porque nos esforzamos por conocer la verdad ahora. Pero cuando estamos con la gente que no conoce, somos iguales a ellos. Cuando nos vamos a vivir en nuestra casa, en nuestra soledad, donde nadie nos ve, somos como los demás gentiles. Vivimos en la vanidad de nuestra mente. No hemos aprendido nosotros realmente ¿cuál es el propósito del Eterno cuando nos dice renovaos en el espíritu de vuestra mente? No nos damos cuenta en realidad que nosotros seguimos actuando de la misma manera. somos muy, muy dados a las costumbres. Nos acostumbramos ahora a reunirnos y a escuchar, a tomar apuntes y a meditar. Pero de ahí no pasa. Podemos meditar mucho. Yo lo hago todos los días, puedo decirlo. Todos los días estoy meditando en la palabra. Todos los días estoy pensando qué es lo que quiere decirnos el Señor con una y con otra cosa, de tantas cosas que están allí escritas. Pero esto no va a hacer diferencia cuando el Señor juzgue, cuando el Señor decida derramar su ira. Lo que va a hacer diferencia para mi vida es lo que me dice Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Pero guardar la palabra no es solamente guardar el mandamiento como el Shabbat, o no robar, o no matar. Al contrario, cuando dice guardar mi palabra, es ser transformados, como nos lo describe Efesios, ser transformados en personas justas, santas y veraces. Pero no lo somos. No lo somos, y lo digo principalmente por mí, porque aunque veo que me esfuerzo mucho por escudriñar la escritura, otra cosa es lo que hago. Otra cosa es la forma en que reacciono cuando me siento ofendida. Otra cosa es la forma en que respondo cuando alguien me necesita. Otra cosa es la forma en que yo actúo frente a mi responsabilidad. Y sé que ustedes pueden decir otro tanto igual. Por eso es que el Señor insiste en llamarnos. Insiste en decirnos, vuélvanse de su camino. Porque en Jeremías nos está advirtiendo. No aman mi palabra. No aman mi palabra. En 1 de Juan capítulo 2, verso 5, nos dice esto precisamente. Por favor, leámoslo, mi hermana Maggie. 1 de Juan capítulo 2, verso 5. La palabra tiene que perfeccionarse en nosotros. La palabra tiene que venir a ser morada en nosotros. No solamente conocer los misterios, no solamente conocer dónde está escrito. No solo es eso. Porque eso le pasaba al pueblo de Israel. Pensamos que era un pueblo que a diario estaba haciendo cosas terribles. Tal vez si fuéramos nosotros aquel tiempo y pudiéramos ver a ese pueblo, quizá encontraríamos gente que en apariencia sería más buena y más justa que nosotros. Sin embargo, es un pueblo que fue desechado porque no aprendió a poner por obra la palabra del Eterno. Leamos, por favor, 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces nos dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, eso es lo que reclamaba en Jeremías 35 el Señor. ¿No aprenderéis a obedecer, a guardar mis palabras?, dice el Señor. Esa era la pregunta que nos hacía, 35:3. ¿No aprenderéis? Y nos dice Juan, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. No necesitamos nosotros hacer un diagnóstico de nuestra vida de acuerdo a lo que sabemos. El diagnóstico lo conocemos como vivimos, como actuamos. Es muy triste a veces que realmente, con tanto conocimiento que nos ha traído el Eterno, que ha traído a nuestras vidas, que nos ha permitido alcanzar, entender, y que actuemos como el promedio de la gente en el mundo lo actúa. Que vivamos de la misma manera que ellos. Que pensemos de la misma manera que ellos. Que nuestras metas sean las mismas que las que tienen ellos. Ahí es donde realmente vemos que la palabra, el conocimiento que ha venido a nosotros, pues no ha hecho diferencia en nosotros. Si la hiciera, pensaríamos diferente, apuntaríamos a metas diferentes, estaríamos luchando de una manera diferente, viviendo de una manera diferente. Por eso es que el Señor muestra su inconformidad, su decepción del pueblo, cuando en Jeremías 7, 13 y 25 repite lo mismo que leímos en Jeremías 35. Vamos a leerlo, por favor, Jeremías 7, el verso 13 y el verso 25. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Hasta el 25, hermana? Solo el 13 y el 25. Okay. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y el 26, mi hermana, por favor. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces nos dice allí en el 13, dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. El pueblo en la antigüedad fue guiado por el Señor, fue pastoreado por el Señor, llamado por el Señor, buscado por el Señor. Como dice aquí, les llamé desde temprano y sin cesar, pero no quisieron oír, no quisieron responder, dice el Señor, sino que hicieron, dice, estas obras. ¿Cuáles obras? Si leemos el capítulo 7, nos va a mostrar que les está llamando en el verso 3, les dice así, 7:3 de Jeremías, ahora sí ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Les está llamando a que mejoren algo, sus caminos, sus obras. Importante, lo mismo nos llama hoy. Mejorad vuestros caminos, vuestras obras. ¿Por qué? Porque no hacemos diferencia. Nosotros no estamos marcando la diferencia con el pueblo que nos rodea. El pueblo que nos rodea trabaja para su bienestar y el de los suyos. El pueblo que nos rodea busca alcanzar sus metas y las de los suyos también. Y así vive el pueblo, sin querer hacerle mal a nadie, sin querer dañar a otros. Así viven. Y nosotros andamos en lo mismo. No le hacemos daño a nadie, buscamos nuestras propias cosas, nuestras propias metas y ya. Así estamos viviendo. Pero dice el Mashiach, ¿no hacen así los gentiles? ¿Qué hacéis de más vosotros? Pregunta el Señor. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué diferencia estamos haciendo nosotros con todo lo que hemos recibido? Con todo lo que hemos sido enseñados. ¿Qué diferencia estamos haciendo? Por eso nos dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. No fiéis en palabras de mentiras. El Señor le está pidiendo a este pueblo que cambie su camino. a nosotros también será necesario que Él nos lo pida. ¿Consideraremos que no nos debe pedir esto el Señor? ¿Consideraremos nosotros que no estamos en ese grupo al cual el Señor pide que cambie su camino? Dice el verso 15, «Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín». ¿Qué hará el Señor con el pueblo que no quiera oír, que persista en no responder cuando Él llama? Dice, «Lo echaré de mi presencia». Como el pueblo antiguo echó de su presencia, asimismo a nosotros también nos echará de su presencia por cuanto no quisimos oír. Asimismo hará con nosotros, el Señor es justo. Él es misericordioso, pero también es justo y manifestará su justicia pronto. Pronto lo hará el Señor y no tardará. En Jeremías 32, en el verso 33, nos dice, 33 y 34, nos dice de este pueblo antiguo lo mismo. Él les enseñó, Él les buscó, quiso corregir, pero no quisieron recibir esa corrección. Leamos, por favor. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba, desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Entonces nos dice, me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba, desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Nos decía el proverbio que el que no acepta la corrección es ignorante. El que no acepta la corrección no es sabio. Y este pueblo eso fue lo que hizo, no quiso escuchar para recibir corrección, como lo hizo también el pueblo en tiempo de Esteban. Asimismo nosotros hoy en día, si nosotros nos hacemos los de oídos sordos y seguimos viviendo como hasta ahora, tranquilos, sosegados, confiados como vivía Israel, realmente nos puede llegar a sorprender. Así como sorprendió a Israel la destrucción, así como sorprendió a Israel a Judá la cautividad, así nos puede sorprender a nosotros. Por eso el Señor dice, me volvieron la cerviz y no el rostro cuando los enseñaba, desde temprano y sin cesar. No escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Cuidémonos nosotros de contaminar esta casa, porque ahora sabemos que estamos en una casa no hecha de manos, no de piedra. Nosotros debemos ahora cuidarnos de no contaminar esta casa de Elohim, porque la casa en la que ahora habitamos, en la casa de Elohim, como nos hemos sido enseñados, es el pueblo. Entonces, nosotros debemos cuidarnos también de venir a contaminar con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía esta casa, para que no seamos tenidos por culpables como aquel pueblo. En Efesios, capítulo 4, verso 17 y 18, está lo que les repetía hace un momento atrás. Efesios, capítulo 4, verso 17 y 18, leamos por favor. 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, este verso es lo que nos invita el Señor. Nos está diciendo, esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Sin luz. Es decir, sin sabiduría, sin inteligencia. Como el pueblo de Israel, como el pueblo antiguo del que nos habla Oseas, que fue destruido porque le faltó conocimiento, pero le faltó porque lo desechó. Entonces nos está diciendo aquí, ya no andéis como esos otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento obscurecido, ajenos a la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué ignorancia? La razón no la está dando aquí, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué viene el pueblo a caer en ignorancia o en falta de conocimiento? ¿Porque el Señor no se lo da? No, sino porque el pueblo lo rechaza, como nos decía Oseas. El pueblo viene a rechazar el conocimiento, viene a rechazar la palabra de Elohim cuando no la pone por obra, que es lo que nos advierte Jeremías. ¿Hasta cuándo aprenderéis a poner por obra mis palabras? Isaías 5, verso 20 y 21 nos hace una advertencia. Y es precisamente en cuanto a esto, a lo que acabamos de leer, que nos dice Saulo, ya no andemos como esos otros gentiles. Hemos sido llamados de una manera diferente. Nos han dado sabiduría, nos han dado a conocer la justicia. Pero si la rechazamos, vendremos a ser ignorantes por la dureza de nuestro corazón. Isaías 20 y 21, 5, 20 y 21, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces allí nos está advirtiendo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En este caso es lo que nos estaba diciendo, que a los que andan en sus propios caminos, que piensan que conforme a su juicio están andando en justicia. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! De los que son prudentes delante de sí mismos. Nosotros somos muy dados a confiar en nuestro propio juicio, en que lo que hacemos está bien. Y no es así. Por eso el Señor nos advierte, ya no anden en la vanidad de su pensamiento, en la vanidad de su mente, porque eso es tener el entendimiento obscurecido, entenebrecido, andar en vanidad. Nos ha dejado el Señor toda esta historia del pueblo antiguo, de muchos personajes, de muchas cosas que ocurrieron en la antigüedad. Y no solamente es para que nosotros la conozcamos, sino para que aprendamos de ella, de esa historia, de esos personajes, de aquellos que ya se equivocaron andando en sus propios razonamientos. Nos ha dejado ejemplo el Señor en su escritura para que aprendamos nosotros hoy a confiar en Él. Hemos sido enseñados, hemos sido instruidos, claramente hemos sido instruidos, como dice Saulo, claramente hemos sido enseñados en el camino de la verdad. El Señor no está hablando ni le está pidiendo a personas que no saben, que ignoran el camino, que ignoran el propósito, no es a ellos a quienes les está diciendo guarden mi mandamiento, guarden mis palabras. No es a ellos, nos lo está pidiendo a nosotros a quienes ya instruyó, a nosotros a quienes ya enseñó, a nosotros a quienes ya nos ha traído su palabra desde temprano y sin cesar. En Jeremías, vamos a terminar con el verso que empezamos, Jeremías 35, con el relato más bien que leímos al principio. Para los que no estaban cuando empezamos, el relato que leímos es acerca de los recabitas. ¿Quiénes eran estos? Eran descendientes de un varón llamado Recab. Él tuvo un hijo que fue Jonadab. Y Jonadab ordenó, mandó a sus descendientes que no tomaran vino, que no edificaran casa, que no sembraran cementera, que no plantaran viña, sino que moraran en tiendas todos los días para que vivieran muchos días sobre la tierra donde el Señor les hizo habitar. Y estos descendientes, todos, obedecieron el mandato de este varón. Los hijos, los nietos, los bisnietos y así hasta generaciones obedecieron este mandato. Y está poniendo el Señor a estos como ejemplo. Les dice, vamos a Jeremías 35, verso 16, solamente el 16 por ahora. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. En el verso 14, el Señor decía, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído, reclama el Señor. El Eterno reclama, ese varón, un hombre, le dio a su generación un mandamiento y la guardaron. Obedecieron la palabra. ¿Por qué ustedes no me obedecen a mí? Dice el Señor. Verso 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, verso 17. Así dijo el Señor, Elohim de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Definitivamente nosotros no estamos en circunstancias distintas. Para nosotros no habrá menos misericordia que la que hubo para ese pueblo. Pero tampoco habrá menos justicia que la que hubo para aquel pueblo. El Señor, así como trajo su juicio sobre ese pueblo, también lo traerá sobre nosotros. El Señor, así como tuvo misericordia de ese pueblo, la está teniendo hoy con nosotros. Pero ¿hasta dónde le haremos ofenderse? ¿Hasta dónde persistiremos nosotros en ofender al Señor? ¿Hasta dónde nos resistiremos a poner por obra su palabra? ¿Hasta dónde seguiremos siendo como los demás gentiles que viven en la vanidad de su mente? Dice en el verso 18, el Señor trajo una bendición sobre los descendientes de Recab porque obedecieron la voz de su padre. Leamos 18 y 19, mi hermana Maggie, por favor. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando, por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Si la consecuencia de obedecer la voz de un varón fue esta, que el Señor bendijese a la descendencia por ser obediente a la voz de su antepasado, ¿cuánto más es la bendición que Él nos ofrece a nosotros por oír su voz, por ponerla por obra? Y por eso Él pregunta, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? También preguntaba, ¿a quién he de corregir? ¿A quién he de hablar para que ustedes obedezcan? Esperemos que no tenga que hablarle a otros. Él nos está hablando a nosotros, nos está llamando a nosotros, nos está enseñando a nosotros, porque Él quiere un pueblo sabio, un pueblo justo, un pueblo entendido. Pero si este pueblo es rebelde a su voz, como lo fue en el tiempo antiguo aquel pueblo, entonces nos ocurrirá exactamente lo mismo que a ellos. Pero hubo pueblo que fue fiel, y ese pueblo está registrado que tendrá las promesas del Eterno, que se levantará en la vida. Mi hermano Adolfo, creo que fue el que nos pegó hace un ratito atrás en una cita de Santiago. Santiago 1, verso 21 y 22. Vamos a leer con esta, con este texto damos por terminado nuestro estudio, hermanos. Les invito a que realmente nos esforcemos por aprender a poner por obra la palabra del Eterno. Hemos sido enseñados, hemos sido instruidos. El Señor nos ha hablado desde temprano y sin cesar, nos ha enseñado Él mismo. Porque Él quiere un pueblo diferente. Él quiere un pueblo que sea diferente a todos los pueblos. Él no nos enseña sin provecho. Él nos enseña para que seamos realmente un pueblo entendido, un pueblo sabio. Pero si rechazamos esa sabiduría, ese entendimiento, entonces vendrá la destrucción. Leamos por favor Santiago capítulo 1, verso 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay que agregarle a esas palabras, mis hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Podemos engañarnos a nosotros, pero a Elohim nunca le engañaremos, y ese es el punto. Que realmente debemos vivir delante de Él y para Él, no para nosotros ni para los hombres. Entonces, aprendamos pues a poner por obra su palabra. No esperemos que venga el dolor, como nos lo advertía el Salmo 107, para que clamemos y nos arrepintamos, o bien para endurecernos más y morir en la prisión de oscuridad, como nos lo advertía el mismo Salmo. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio de esta noche. Si alguno de mis hermanos puede hacer la oración. Mi hermano Adolfo o mi hermano Carlos, no sé. Si pueden tener la oración para que terminemos, por favor. Sí, mi hermano, con mucho gusto, mi hermano. Gracias, mi hermano. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Adón, nuestro Señor, te doy gracias, te damos gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros. Has tenido mucha misericordia de nosotros, porque no hemos sido atentos a tus palabras. Hemos hecho lo que no te agrada a ti, Padre. Y no hemos puesto por obra lo que tú nos enseñas, lo que tú nos dices que hagamos. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras ofensas. Perdona que no seamos atentos cuando tú nos hablas y que hagamos una diferencia y que andemos como tú anduviste, como anduvo nuestro Mesías cuando estuvo aquí. Tú nos has llamado para, tú nos has dado el privilegio de ser tu pueblo, pero también nos apartamos para haciendo lo malo. Perdónanos. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder ser hacedores de tu palabra y que no se encienda tu ira sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder caminar día con día. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos pides, no siendo nada más oidores, sino hacedores. no nomás porque estemos meditando o porque estemos estudiando, ya lo hayamos alcanzado todo, no, Padre, porque tú buscas hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser ese pueblo en el cual se levanta para servirte, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a mostrar eso que tú nos enseñas día con día, esta enseñanza que tú nos traes, a ponerla por obra, no nada más el guardarlo aquí en la mente, sino ponerla, a hacerla práctica en nuestras vidas, a practicarlo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos día con día. Te pedimos que en esta noche guardes a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares. Nos retiramos de este estudio de hoy, pero no sin antes darte gracias por permitirnos, Señor, de estar reunidos y de estar guardando el mandamiento, pero ayúdanos a poder guardar los demás, no nada más este, sino todos los demás. Todo lo que tú ordenas, todo lo que tú nos has pedido que hagamos, ayúdanos a hacerlo, Padre. Pido por la vida de mis hermanos que los guardes en esta noche y que nos permitas descansar para el día de mañana, estar dispuestos a estar, Señor, disfrutando de este alimento que necesitamos para nuestras vidas, de esta comida que tú nos das, Shabbat con Shabbat, para que podamos crecer espiritualmente. Gracias por mis hermanos que se han puesto en la brecha para enseñarnos. Gracias por ellos. Guárdalos en la palma de tu mano. Y te pido que también a nosotros nos cuides, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Maestro, Yeshua. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que tengan una buena noche. El Eterno les bendiga y les guarde. A mi hermana Claudia y familia, a mi madre ahí en casa, abrazos a todos. A mi hermana Maggie y familia, igualmente abrazos. A mi hermano Adolfo y familia, a mi hermano Carlos, a mi hermano Damián y todos los que están en su casa, a mi hermano Gastón y mi hermana Sol, el Eterno les bendiga y les guarde. A mi hermano Marcelo, a Cecilia y a todos en casa, que el Eterno les bendiga y les guarde. A mi hermano Miguel y familia, a mi hermana Paula y sus pequeñas, que el Eterno les bendiga y les guarde igualmente. A mi hermana Paula, su pequeño, a su familia, Paola, perdón, a mi hermano Benjamín, a mi hermana Candy y familia, a su esposo, a su mamita y a sus hijos, que el Eterno les bendiga y les guarde de todo mal. Mis hermanos, que tengan una buena noche y un Shabbat lleno de la menuja del Eterno. Shabbat shalom, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Nos vemos mañana si el Poderoso los permite. Shabbat shalom a todos. Shalom. Despídense. Una, dos, tres. Shalom. Shalom.